en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Hoy es lunes 20 de diciembre de 2021. Y como siempre estamos encantados de saludarte un día más, no solo en la radio, también en la tele, en Teleelch, en nuestra web teleelch.es, en nuestra app Teleelch o desde cualquier dispositivo digital que nos estés sintonizando. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en Punta. No pudo ser, el Elche se quedó con la miel en los labios y su afición también. Perdió en el Camp Nou frente al Fútbol Club Barcelona por un ajustado y apretado 3-2, cuando ya se prácticamente tocaba con la punta de los dedos el empate. El equipo de Francisco iba perdiendo 2-0 en el descanso en una primera mala parte. Los goles de los chavales de la Masía, Ferran, Jutgla y Gavi, ponían el 2-0 y la diferencia manifiesta de calidad. Sin embargo, los cambios de Francisco en la segunda parte dieron sus frutos. En minuto y medio, el Elche empató. Tete Morente marcó el 2-1 y Pere Milla el 2-2. Quedaba media hora por delante y el sueño de ganar por primera vez en el Camp Nou volvía a florecer. Pero pasaron los minutos, no llegó el 2-3, pero sí el 3-2, de nuevo en una jugada polémica. Primero, porque Gavi, con sus insultantes 17 años, la perla de la Masía, el internacional absoluto, parece que se apoya en la mano cuando el balón lo recibe, parece que le toca en la mano, y luego en la misma jugada, el pase tirado con tiralíneas del VAR, parece que hay medio brazo del jugador del Barça en fuera de juego. Pero lo cierto es que al final el gol subió al marcador de otro canterano, de Nico, para poner el 3-2... y la victoria para un Barça que respira. El técnico del Elche reconocía que están muy enfadados. Sí, lógicamente yo le digo a los jugadores, le decía la semana pasada, el lunes cuando empezaba a entrenar después de Valencia, al final no se puede estar contento, se puede estar después de perder, hay que estar jodido, yo me siento jodidísimo y estaba cabreado, casi el árbitro me saca amarilla, estaba jodido realmente porque se me iba el partido. A partir de ahí la conclusión tiene que ser buena porque el equipo ha remontado en un campo difícil, la semana pasada pasó lo mismo, tuvimos opciones de incluso ganar allí, aquí de haber puntuado, bueno, pues el camino es ese, pero lógicamente con victoria, que es lo que nos hace falta. Se va pareciendo lo que queremos, falta mucho, por supuesto queremos sumar más minutos mejor todavía y sobre todo sacar el mejor rendimiento de cada jugador que tenemos, que al final son muy buenos jugadores, pero nos falta sumarlo para conseguir un buen equipo. Lo cierto es que desde la llegada de Francisco, el equipo ha ganado un partido de liga, ha perdido dos. El que ganó es el que había que ganar frente al Cádiz. Los dos que se han perdido en campos difíciles y contra rivales complicados como el Valencia y el Barça, el Elche ha estado muy cerca de puntuar. De hecho, en Valencia marcó dos, pero solo le dieron uno por el gol fantasma. Y en Camp Barça también estuvo cerca. También ha conseguido Francisco desde su llegada pasar dos eliminatorias de la Copa del Rey, plantarse en 16avos. Es decir, que el balance no es negativo, es más bien positivo, pero la situación es que el Elche ahora mismo marca la zona de permanencia, pero por coeficiente de goles. Y ojo, porque podría pasar las Navidades en descenso. Es cierto que ayer terminó la última jornada, encima va el Cádiz y empata en el Bernabéu. El problema es que el Alavés mañana va a jugar uno de los partidos aplazados contra el Villarreal. También lo hará pasado mañana el Granada, pero bueno, el Granada está por encima del Elche. Mañana todos somos del Villarreal, porque como el Villarreal no gane al Alavés, como el Alavés sume un solo punto, el Elche pasará las Navidades en descenso. De momento está en zona de permanencia. Los futbolistas, por su parte, reconocían que no están contentos, están orgullosos por lo que, por la imagen, sobre todo en el segundo tiempo, pero para nada por el resultado. Hablan Pere Milla, Edgar Badía y Gerard Gumbau. Sí, un orgullo, pero yo digo que prefiero ganar como ganamos el otro día en Unionistas, porque al final ganar es ganar y a mí lo que me gusta es ganar. Pero bueno, yo creo que el equipo ha dado la cara hoy aquí ante el Barça, ante una institución como esta, y bueno, al final nos vamos de vacío, que es lo que más nos duele, pero bueno, ya está, eso es lo que nos ha pasado. Bueno, decepcionado porque hemos visto muy cerca el empate, creo que el equipo ha competido muy bien en la segunda parte, nos hemos repuesto de un 2-0, que en un escenario como este es muy complicado, y la verdad es que decepcionado porque teníamos un punto faltando pocos minutos y hemos vuelto a encajar en los últimos minutos y nos vamos de vacío del Camp Nou, y eso duele. Sinceramente me voy triste, pero orgulloso de mi equipo, ¿no? Orgulloso de cómo hemos luchado, cómo nos hemos reforzado al final uno con cada uno para sacar el partido adelante, que no era nada fácil cuando vas 2-0, sobre todo en el Camp Nou, pero hemos sacado ese carácter, esa solidaridad que nos caracteriza, y creo que hemos estado muy cerca de conseguir algo muy bonito. No ha podido ser por detalles, pero al final me quedo con el carácter ganador que tiene el equipo. Carácter ganador que no le ha alcanzado para sumar puntos ni en el Camp Nou ni en Mestalla, pero es cierto que se ha estado muy cerca. El equipo ahora tiene vacaciones hasta el próximo lunes, cuando vuelvan a los entrenamientos para preparar el arranque de 2022, que va a ser de AUPA. El domingo 2 de enero a las 4 y cuarto el Elche recibe al Granada, un Granada que ayer goleó por 4-1, concretamente al Mallorca. 4 días después el Elche viaja a Almería para jugar el Día de Reyes 6 de enero en el Estadio Juegos Mediterráneos para enfrentarse al líder de segunda división a partido único en la Copa del Rey. Y 3 días después, el lunes 9, viaja a Cornellà del Prat para enfrentarse al Español en la primera jornada de la segunda vuelta. Bueno, pues todo lo vamos a comentar y analizar aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. En Cupra entendemos la conducción de otra manera. Por eso te invitamos a visitar nuestras nuevas instalaciones. Entra en un espacio único donde descubrir en primera persona el espíritu Cupra y conoce toda nuestra gama para que disfrutes de tu viaje de una manera diferente. Te esperamos en Cupra Serrauto, calle Hospitalet de Llobregat 12, Elche, frente a SEAT. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum, en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Si necesitas podar tus palmeras, Todo Palmera. Si quieres los mejores dátiles de Elche, Todo Palmera. Todo Palmera, empresa ilicitana dedicada a la poda de palmeras y arbolado, mantenimiento de jardines y tratamiento en general. Todo Palmera, venta de dátiles al por mayor y al por menor. En Todo Palmera también encontrarás herramientas para la poda de palmeras y cursos de palmerero. Búscalos en todopalmera.com. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Para cubrir todas tus necesidades, Celtacar, con la confianza de Llorenç Automoción. Celtacar, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772, Elche. Cirugía robótica Da Vinci contra el cáncer de próstata, en IMED Valencia. La cirugía más avanzada del mundo reduce complicaciones tras la intervención. Solicite una segunda opinión a nuestros profesionales especializados en el tratamiento y diagnóstico de los problemas de próstata. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. Salón de juego Jackpot. Las salas que dan mucho juego. En Jackpot podrás disfrutar de todo el deporte en vivo y mucho más. En Elche tus salas de juego son Jackpot, tu mejor jugada. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. En Hipo, fibra con 600 megas, más móvil con 25 gigas y llamadas ilimitadas, todo por 6,90€ los tres primeros meses. ¿6,90€ al mes, cuñao? 600 megas, más móvil con 25 gigas y llamadas ilimitadas. Sí, como has escuchado, en Hipo, 6,90€ al mes, infórmate en nuestras tiendas de Altavix y Torrellano, en redhipo.es o llámanos gratis al 900-899-990. Fibra, móvil, fijo y televisión. Ahorra con Hipo al mejor precio. Y si puedes, supéramelo. Hola amigos, navidades felices y calientes. En tiendas Anticrisis El Castor, con tus juguetes favoritos a unos precios únicos, a 10, 20 y 2 por 15 euros. Y para el frío calefactores, estufas, convectores, a precios sorprendentes. Una estufa de gas, 69 euros. Tiendas Anticrisis El Castor, en Elche, Avenida Crevillente, 17. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Estamos ya en la semana de las Navidades. Próximo viernes Nochebuena, el sábado Navidad. Lo que os decimos siempre y más en estas fechas, hay que prestar máxima atención y extremar las precauciones, que el bicho sigue ahí. La mascarilla, la distancia de seguridad y no cometer ningún tipo de torpezas en este sentido. Vamos a analizar lo que fue el partido frente al Barça. El Elche estuvo muy cerca de puntuar, pero se quedó con la miel en los labios. Yo no sé si esto sabe peor a veces que cuando te ganan con mayor diferencia, ¿no? Cuando te ganan en otros años que el Elche ha perdido allí 4-0 o 3-0. Se lo vamos a preguntar a nuestro compañero del diario Marca, Adrián Díaz, al que ya saludamos en este lunes de tertulia. Adrián, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué sabe peor, perder 4-0 o perder 3-2, como sucedió el sábado in extremis? A mí me sabría peor perder 4-0, pero también duele, obviamente, la forma en la que el Elche perdió cuando lo tenía tan cerca para menos puntuar en el Camp Nou, que ya, aunque Francisco intentó no darle tanto, digamos que intentaba que el Barça fuera como considerado todavía muy superior, pero es evidente que el Barça ahora mismo está pasando por uno de sus momentos más bajos de su historia reciente, y si había un momento en el que el Elche podía puntuar en el Camp Nou, quizás era este sábado. Lo tuvo cerca con ese empate a dos momentáneo después de una primera parte horrible, pero luego al final también apareció la calidad del Barça para que el Elche se fuera de vacío, que al final es lo que cuenta, igual que en Valencia. Podemos hablar de las sensaciones, de polémicas y demás, pero al final el Elche 0-6 en las dos últimas salidas y puede acabar el año en descenso. Efectivamente, todo dependerá de lo que mañana pase en el Estadio de la Cerámica, en ese Villarreal Alavés. ¿Qué es lo que menos te gustó y lo que más te gustó? Lo que menos me gustó, obviamente, la primera parte, como el equipo fue desarbolado por momentos, por el Barça, sobre todo por líneas centrales, con el Barça cogiéndole la espalda con facilidad, otro gol encajado a balón parado, la pasividad o la falta de fortaleza defensiva a nivel general que el Elche está mostrando con Francisco, pero luego obviamente a lo mejor fue la reacción, porque en un partido 2-0 en el Camp Nou y después de la primera parte tan mala en la que el Barça pudo sentenciar, levantarse, tener alma y tener la ambición competitiva para, con los revulsivos, otra vez Francisco, buenos cambios desde el banquillo, lograr el empate, pues creo que es también algo a tener en cuenta y con lo que intentar crecer de cara a las jornadas venideras. Al final creo que perder en Mestalla o perder en el Camp Nou, digamos que podía considerarse lo normal, aunque hay equipos rivales directos de Elche por la salvación que han puntuado contra Valencia y Barça. Y lo positivo es cómo Francisco logra virar el rumbo de los partidos con los cambios, cómo el equipo sabe jugar en ataque y encontrar las debilidades del rival, pero obviamente a mí la fragilidad defensiva que está mostrando el Elche con Francisco, que tiene un mensaje muy de ambición. Quizás exagero, pero por momentos a veces me recuerda la etapa de Alberto Toril, y al final un equipo que intenta salvarse en primera división es importante por encima del ataque que sepa defender con firmeza. Digamos que con Francisco se está viendo todavía más lo del ejemplo de la manta futbolística, ¿no? Que no te da para taparte todo el cuerpo. Si tiras a taparte la cabeza porque atacas mucho, te destapan los pies y te cuelan muchos goles. Y si tiras a taparte los pies porque quieres ser más defensivo, no te da la gasolina para llegar arriba. No sé si te da la sensación de que, bueno, al Elche le está pasando esto, ¿no? Sí, es cierto que pienso que para la plantilla que hay, quizás la plantilla se adapte más al estilo de Francisco que al estilo de Fran Escribá. Es un equipo hecho más para jugar de manera ofensiva y jugar con el balón, con posesión, siendo quizás alegre, no es la palabra, pero sí que mirándola hacia la portería contra Reynos, teniéndola como, digamos, principal fortaleza, defender en bloque bajo y demás, como era algo que intentó Fran Escribá. Lo que pasa es que también hay que encontrar ese equilibrio. Por ejemplo, el Rayo Vallecano de Andón Iraola, que ahora está haciendo una temporada formidable, con un fútbol muy vistoso, muy ofensivo, muy rápido, y es un equipo que por ejemplo, en su estadio esta temporada solo ha encajado 3 goles. Es un equipo de clara vertiente ofensiva, pero que sabe encontrar el equilibrio para defender bien. Creo que eso es algo que tiene que buscar Francisco. Tiene futbolistas para ese fútbol de ambición, pero también es importante que el equipo se muestre más firme, y eso no es solo de lo que es la línea defensiva, con los problemas en los laterales o con ciertos fallos de centrales, es algo a nivel colectivo. Por tanto, ¿tú entiendes que ese equilibrio defensa-ataque lo puede alcanzar Francisco con la actual plantilla, o ese desequilibrio se puede solucionar fichando en el mercado invernal mejores defensas? Me refiero a un buen lateral derecho, un buen lateral izquierdo que le haga competencia a Mojica, otro central. ¿Cómo lo ves? Hombre, yo creo que laterales es algo que no solo digo hoy, creo que he dicho semanas atrás que es algo que necesita. Además que ha cambiado un entrenador, y entiendo que dentro de lo que es el mercado invernal intentará traer jugadores más adecuados para lo que es el estilo, porque a Fran Escribá Josema le convenció como lateral izquierdo, pero igual a Francisco no le convence Josema como lateral izquierdo. Igual prefiere un lateral, él lo ha dicho alguna vez Francisco, que faltaba profundidad en los laterales, por ejemplo, contra Unionistas, porque ni Barragán ni Ibelton Palacios son futbolistas de, digamos, desborde en ataque, son fuertes en defensa, sobre todo el Ibelton, pero en ataque van un poco justos para que el equipo pueda proyectarse por esas bandas. Quizás también algo de, no sé si de centro del campo, ahora mismo se está jugando con doble pivote defensivo con Mascarell y Marcone. Lo que es centrales, creo que el equipo va bien, creo que Enzo, Diego González, Pedro Vigas, Gonzalo Verdú pueden dar la talla para que el equipo logre la permanencia, pero es evidente que para mí los laterales hacen falta refuerzos. Para ti, desde la llegada de Francisco, ¿el bagaje es más positivo o más negativo? Si hablamos de partidos, estamos hablando de una victoria en Liga contra el Cádiz, 2 derrotas en Valencia y Barcelona y 2 victorias en la Copa del Rey ante rivales evidentemente de inferior categoría. ¿Para ti el bagaje es positivo o negativo? Hombre, estadísticamente en Liga, que es lo que a mí más me importa, es una victoria en Liga, 2 derrotas, final 3-9, pero es cierto que la victoria fue contra un rival directísimo, contra el Cádiz, en un partido muy importante, y las derrotas, perder en el Camp Nou se puede considerar esperable, también en Mestalla, y con la sensación de que el equipo perdió por errores defensivos, por también falta de acierto, que tuvo buenos momentos, que supo virar el rumbo de partidos, y también con polémicas arbitrales. En ese sentido, yo creo que el partido contra el Granada va a marcar sobre todo ese balance. Si se gana el Granada, lo consideraré positivo, porque ganas a Cádiz y a Granada, que son 2 rivales directos, y además creo que el equipo Francisco le ha aportado cosas buenas y ha sabido recuperar a futbolistas para la causa, como son Marcone o Tete Morente, aunque también faltan que algunos se incorporen a esta causa, como puede ser Pastore. Entonces, numéricamente, y sobre todo si el equipo acaba el año en descenso, no se puede estar satisfecho, pero creo que hay cosas positivas y yo confío en que Francisco, insistiendo en el tema defensivo, tiene capacidad para trabajarlo desde la ambición ofensiva, y en ese sentido creo que el equipo debe mejorar y debe transmitir esas sensaciones de las que podemos hablar tanto en resultados positivos. La verdad es que estaba mirando los guarismos desde la llegada de Francisco, hablamos solo de Liga, y bueno, ha mejorado considerablemente los números ofensivos, ha marcado 6 goles en 3 partidos, 2 de ellos al Barça, 1 al Valencia y 3 al Cádiz, en el partido más goleador de esta temporada, y ha encajado también 6, es decir, que el balance no es malo. El problema es que el Elche viene arrastrando pues ese lastre de goles en contra, es el tercer equipo más goleado, tan solo superado por los dos últimos, Levante y Cádiz, y empatado con el Mallorca, ha encajado 27 goles, y ahí es donde duele, ahí es donde tiene que encontrar Francisco la fórmula, dar con la tecla para evitar, porque está claro que el Elche tiene más llegada, el Elche es más intenso, pero atrás sigue encajando goles con demasiada facilidad. Sí, y además si eres un equipo que apuesta mucho por marcar, creo que quizás hay dos maneras de ganar, podríamos resumir, en el fútbol: marcando un gol más que el contrario o encajando uno menos que el contrario. Si vas a ese, digamos, intercambio de golpes de muchos goles a favor, muchos goles en contra, ahí hay una fragilidad de que en el momento que se te puede acabar la pólvora, eso es condena segura. Ya se vio con Turil, y más ahora un equipo como el Elche en primera división y que lucha por la permanencia. Está clara la reflexión. Pues nada, don Adrián, que usted pase unas felices fiestas, que lo disfrute con la familia y con quien usted considere, y que el 2022 pues nos traiga un Elche mejor, más potente, que haga mejor segunda vuelta y que no nos tenga en vilo hasta la última jornada, Adrián. Ojalá sea así, Paco. Un abrazo, gracias Adrián Díaz, nuestro compañero del diario Marca. Vamos a hacer una pausita y seguimos analizando la última jornada de Liga para el Elche. Juan, unas palabras del hombre que acaba de dar la vuelta al mundo en globo en 7 días. ¿Cómo empezó todo? Pues una tarde le hice un perrito con un globo a mi hijo y una cosa llevó a la otra. Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en seat.es. Ven a tu concesionario SEAT. En Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Tu sonrisa dice mucho de ti. Te da seguridad. Te da confianza. La doctora Paola Zas te puede ayudar porque son muchos años de experiencia dedicados al diseño de sonrisas. Sonríe sin miedo y rejuvenece tu sonrisa. Ven a la Clínica Dental Doctora Paola Zas. Estudio y primera visita gratuitas. En calle Maestro Albéniz 6, Elche. Teléfono 966-171-290. La doctora Paola Zas te ayuda a sonreír. El coche de tus sueños está a tu alcance. Masini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Masini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Masini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. Los momentos más especiales se viven alrededor de una mesa y disfrutando de la mejor gastronomía de nuestra zona en restaurantes Águila Bar. La comida o cena de empresa, el equipo de fútbol con amigos será inolvidable en Águila Bar. Consulta los menús en nuestras redes sociales. Los momentos más familiares, disfrútalos como te mereces. En estas fechas tan entrañables, restaurantes Águila Bar. deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Bri, porque Talleres Hermanos Bri es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche, con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos, con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. 87.399. Este es el décimo de lotería de Navidad que te regala Box Mecánica Reyes por el cambio de cuatro neumáticos de cualquier marca a partir de llanta 16. Además, si equipas tu coche con neumáticos Continental, consigues un cheque de combustible de hasta 80 euros. Ya es Navidad en Box Mecánica Reyes, en calle Sabadell 1, Polígono Altavix, Elche. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. En plena semana navideña, estamos ya a lunes 20 de diciembre, analizando lo que ha sido el último partido del año con esa derrota in extremis en Can Barça frente al Fútbol Club Barcelona, de un Elche Club de Fútbol que de momento mantiene el puesto de permanencia por coeficiente de goles, pero que ojo, si mañana el Alavés puntúa en el Estadio de la Cerámica, pasaría las Navidades el equipo de Francisco en descenso, así que mucho Villarreal. Saludamos también a nuestro comentarista habitual los lunes, Jorge Ortega. Jorge, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paco. ¿Qué cuerpo te dejó la derrota contra el Barça y el partido que hizo el equipo, Jorge? Pues amargo, ¿no? Yo creo que venimos de dos domingos prácticamente idénticos en el hecho de ver cómo el equipo compite de igual a igual con escuadras que se les presupone mejores que tú, y por circunstancias, en este caso para mí, que no puedes controlar, como son los arbitrajes, nos hemos amanecido dos domingos con mucho amargor, la verdad. Para ti, el arbitraje en el Camp Nou también es decisivo, como el de Valencia con ese gol fantasma. Para mí totalmente, es decir, al final se dan cuatro jugadas de color gris en el partido, que se deciden de color negro para el Elche, como son el fuera de juego de Lucas Pérez, que podría haber acabado con expulsión de Araujo, el primer gol del Barça, que para mí hay un bloqueo de Busquets a Diego González, y luego el tercer gol que se puede anular por una mano previa de Gavi, ¿no? No voy a juzgarlas porque árbitro no soy, pero sí que estoy observando que desde la primera jornada han existido 7-8 acciones grises que todas han acabado de color negro para el Elche. Y la verdad que ya empieza a cansar un poco el tema, ¿no? Porque siempre cuando existe, ya no voy a entrar a jugar penaltis, sino jugadas que son revisables por el VAR y han acabado siempre en contra de los intereses del Elche, todas. Sí, y además, como el VAR ahora parece que no exista, porque hemos pasado de un VAR omnipresente en todas las jugadas polémicas a un VAR que en los últimos meses es que no aparece prácticamente por ningún sitio y tira líneas, pero vamos, las ven ellos, yo no las veo, no sé qué sensación te da esta ausencia, sí, del VAR. Sí, porque además en el tercer gol yo creo que todos tenemos la misma sensación de cuando vemos la primera repetición, una vez se produce el gol, la primera repetición que ofrece Movistar, prácticamente yo con todas las personas que he hablado tienen la sensación de que Gavi parte en fuera de juego, ¿no? Sin embargo, luego tiran las líneas y de manera misteriosa la rodilla de Gavi se encuentra en línea con la pierna de Livelton, ¿no? Tampoco se han ofrecido imágenes de la posible mano de Gavi, es como una acción que prácticamente ha desaparecido en todos los resúmenes de este fin de semana, y es verdad que somos el Elche, que no tenemos una repercusión mediática con fuerza a nivel nacional, y se habla poco, ¿no?, de ese posible perjuicio que ha sufrido el Elche arbitral en la jornada esta de este sábado. Y no va a pasar a la historia, ¿no? Otra cosa es que hubiese sido el Barça o el Madrid el que hubiese estado por en medio, ¿no? Pero el Elche, que se le perjudique posiblemente como se le perjudicó en Mestalla, pues tampoco le importa a mucha gente, además de a los ilicitanos. Sí, y la verdad es que ya se habla poco, porque yo por lo menos no quise darle demasiada importancia allí en Barcelona a estas acciones, y para que no nos tilden de excesivamente parciales, pero es que la verdad ya clama al cielo. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos, ya no hay vuelta atrás y el Elche va a tener que salvarse a pesar de ciertos arbitrajes y de ciertas salas VAR. Pero en lo futbolístico, que es lo único que el Elche puede controlar, su técnico y los futbolistas, ¿qué sensación te dio? Porque hay un Elche como en Mestalla en la primera parte y otro Elche distinto en la segunda, ¿eh? Sí, yo creo que todos observamos que, siendo realistas y teniendo todo el mundo claro que el Elche no va a ser un equipo dominador en Valencia o en Barcelona, donde claramente somos un equipo inferior durante los 90 minutos, sí que es verdad que las primeras partes en ambos partidos se ha competido, digamos, de manera deficiente, ¿no? Yo creo que se ha podido hacer más en ambos campos. En Barcelona el otro día prácticamente la gente habla de que si la defensa falla, que si... Yo creo que al final se trata más de un tema de bloque defensivo, donde el primer delantero es el primero que tiene que defender, ¿no? Y luego el centro del campo tiene que ser más rocoso, ser un centro del campo más fuerte. Yo creo que sobre todo la primera parte, Mascarell y Marcones no estuvieron prácticamente acertados, porque jugadores como Gavi, De Jong, Busquets jugaron a su antojo. Yo no había visto al Barça jugar con tanta placidez en lo que llevamos de temporada. Y además se demostró con, no sé, el primer gol de Gavi en Liga, el primer gol que hacía el Barça balón para en Liga, filtraron infinidad de balones interiores con una facilidad pasmosa, y eso no se puede consentir por el hecho de que el Barcelona no había jugado en lo que va de campeonato ningún partido con tanta facilidad, ¿no? Yo creo que el Elche le plantó una alfombra en lo que es la primera parte, ¿no? La segunda parte es verdad que los cambios surtieron efecto, las bandas fueron más incisivas y trabajaron más en los cambios en el centro del campo de Guti y de Gumbau, también se notaron positivamente sobre Mascarell y Marcone, y yo creo que el equipo mejoró, ¿no? Con Pere Milla por la izquierda y sobre todo Morente por la derecha, pues sí que hizo más. Lástima para mí que cuando se consigue el empate a dos, el equipo se viene un poco abajo entre el cansancio físico y aparece la lesión de Mojica, las molestias de Lucas Pérez y los cambios prácticamente estaban agotados, el equipo no le quedó más remedio que echarse totalmente atrás, ¿no? Cosa que yo creo que en otras circunstancias Francisco incluso hubiera sido por el 2-3, pero se dieron las circunstancias así y tampoco pudo hacer más. Lo que está claro es que este Elche no, digamos que no se ha parido para defender y le cuesta mucho defender, y está claro que lo vimos el otro día contra el Barça, pero es un equipo, da más la sensación de que ha nacido para atacar, aunque parezca un contrasentido en un equipo pequeño en primera división. Jorge, ¿qué balance haces ahora que ha terminado el año ya futbolísticamente para el Elche? Aunque no la temporada, evidentemente, falta un partido todavía de la primera vuelta y toda la segunda. ¿Qué balance haces de la llegada de Francisco? Son 3 partidos en Liga, con la victoria frente al Cádiz y las derrotas en Valencia y Barcelona. Lógicamente también las 2 victorias en Copa, aunque contra rivales de inferior categoría, algo que se puede entender como lógico. ¿Es un balance positivo o es un balance negativo? Yo creo que si hiciésemos un balance ahora sería un balance prematuro, ¿no? Yo creo que es muy pronto para analizar a Francisco. Al final han sido 3 jornadas de Liga y si tuviésemos que aprobarlo o suspenderlo tan solo por estas 3 jornadas de Liga, yo lo aprobaría sin ninguna duda, ¿no? Más que nada porque al final hay que aceptar un poco que las derrotas en Valencia y en Barcelona están dentro de lo lógico, porque no es fácil ni ganar en Mestalla, de hecho en Valencia solo hemos ganado una vez en Liga y en Barcelona no hemos ganado nunca en la historia, entonces al final son datos objetivos que no son casualidad, y sin embargo el partido que se tenía que ganar en casa contra el Cádiz se ganó, ¿no? Yo creo que es un poco pronto para hacer un análisis, vamos a ver ahora sobre todo en enero, los primeros partidos de Liga se me antojan importantes, porque sí que son rivales más de la entidad y la talla del Elche, como son el Granada y el Español, y yo creo que a partir de ahí sí que podremos hacer un análisis más concreto y más correcto de Francisco, ¿no? Lo que también se está observando es que el equipo es más alegre, sobre todo a la hora de atacar, es un equipo que se le ve con más alegría, los jugadores tienen más confianza, Y luego la faceta defensiva sí que es verdad que yo creo que tiene que mejorar, sobre todo, pero no hombre por hombre en defensa, sino el bloque defensivo desde el primero hasta el último en conjunto, porque nos crean ocasiones con demasiada facilidad y ese, digamos, ese filtro sí que hay que mejorarlo, sí. Pues por tanto te lanzo la última. Para intentar defender mejor, encajar menos goles, porque el Elche es el tercer equipo más goleado. ¿Tiene que dar con la tecla Francisco con la plantilla que tiene a nivel táctico para evitar esa sangría, o es un tema más de firmar mejores defensas en el mercado invernal? Bueno, yo creo que en la línea de centrales partimos con centrales que para mí están capacitados para hacerlo bien, como son Rocco, Viga, Verdú y Diego González, ¿no? Incluso la ayuda en un momento dado de Josema como quinto central. Yo sí que reforzaría los laterales, lógicamente. A Mojica necesita un tío que le meta competencia en la banda izquierda para que no se duerma. Y para mí la banda derecha que acoja con el Ibelton y con Barragán, ¿no? Yo creo que ahí sí que haría falta un jugador más de banda derecha, pero no es solo cuestión de en defensa, ¿no? A mí me apetecería ver un jugador más de banda. Yo creo que el equipo sigue estando cojo en banda porque hay jugadores como Piatti que no están participando prácticamente. Entonces ahí andas un poco escaso porque tienes que jugar siempre con la participación de Fidel, Josan y Morente. Y yo creo que ahí haría falta otro jugador más en banda que ayudase en la segunda vuelta. Y poner la guinda sería un mediocentro organizador, ¿no? Que hiciese algo diferente, ¿no?, a los partidos cuando el equipo está atascado, que diese un poco un faro para cambiar un poco el signo del partido, porque creo que Pastore de momento no lo está haciendo, ¿no? Yo creo que Pastore sí que podría jugar por detrás de los puntas, pero de momento no está prácticamente con cuentagotas. Estamos viendo su participación. Y esos 3-4 fichajes sí que habría que afrontarlos ahora en el mercado de invierno. Y sí que me gustaría realmente que no los hiciese a 31 de enero. Que si pudiesen estar en las primeras semanas, sabiendo las limitaciones que tenemos, porque somos el Elche y eso no hay que olvidarlo, pero con Bragarnik es verdad que estamos mal acostumbrados a que los fichajes hagan el 31 de enero o incluso con el mercado invernal ya cerrado. Y sí que me gustaría que los jugadores empezasen a estar ya, porque la cuesta de enero se va a hacer ahora bastante bastante alta con 3 partidos en una semana, y el de Copa precisamente no es un partido plácido porque en Almería vamos a sufrir seguro. El líder de segunda división. Pues Jorge, te deseo unas felices fiestas, una feliz Navidad y que lo pases realmente bien con toda la familia. Un abrazo. Pues igualmente, Paco, muchas gracias y feliz Navidad a toda la familia franjiverde. Gracias a nuestro habitual comentarista los lunes, Jorge Ortega, para cerrar ya esta tertulia del 20 de diciembre, semana ya de Navidad, una semana en la que, por cierto, tenemos eventos solidarios realmente importantes para nosotros. Por ejemplo, para esta casa, recuerda que tenemos esa recogida de alimentos, hacemos el Sol y Navidad, llevamos más de 15 años haciéndolo y un año más en Tele-Elche, en Radio Marca. Pues celebramos esta campaña de recogida de alimentos y ayuda a las personas que más lo necesitan. Ya te puedes acercar por aquí, por nuestra emisora, por nuestros estudios en Tele-Elche, frente a la Basílica de Santa María, para dejar alimentos no perecederos. Puede ser una bolsita con arroz, con pasta, con galletas, con leche, con lentejas, vamos, lo que tú consideres, e irán destinados a comedores sociales. Y recuerda que este jueves culminaremos la campaña, el jueves desde la Plaza de Baix, con el programa especial Sol y Navidad. Allí todos los locutores haremos un especial Sol y Navidad en Tele-Elche, en Radio Marca y Tele-Elche Televisión, en directo desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Haremos el Elche en Punta, precisamente desde allí, este jueves en la Plaza del Ayuntamiento. Pues nada, si colaboras en la recogida de alimentos y nos traes pues un paquetito, una bolsita, lo que tú consideres, vamos a estar muy agradecidos, y sobre todo comedores sociales y sobre todo las personas para las que va destinada esta campaña. Nosotros ponemos el punto final. Como siempre, ha sido un placer. Esta noche tenemos a Todo Gol a las 10:15 de la noche. Hoy nuestro invitado será el exportero del Elche y héroe del Alcoyano, José Juan, que con 42 añitos que va a cumplir esta semana, el tío sigue dando que hablar. Y se enfrenta otra vez al Madrid. El Madrid tiene que estar temblando. Ya lo eliminaron este año en enero y les toca el 5 de enero otra vez en el Collao. Enhorabuena al Alcoyano por esa circunstancia de nuevo de recibir al Real Madrid. Lo dejamos aquí, como siempre. Mil gracias. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.